A todos, que vamos a ir con uno de los artistas más esperados, porque es nuestro, porque es, podríamos decir, el orgullo nacional, que en esta edición, la 14ª de Creamfield Buenos Aires, está tocando bastante temprano, así que sigan escuchando. Aquí estamos transmitiendo en www.fmdelta903.com, desde Buenos Aires, Argentina, desde el autódromo para todo el mundo. Creamfield Buenos Aires, 2014, en vivo. Live. Por Delta 90.3. 90.3. Cream Arena. Now playing. Hernán Cattaneo. Live. Desde el Autódromo de Buenos Aires. Transmisión exclusiva. Delta. Greenfields Buenos Aires 2014. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Banfield, Buenos Aires, 2014, por Delta 90.3. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Autódromo de Buenos Aires, celebrando 14ª vez de Creamfields Buenos Aires. El año que viene la niña bonita, 15 añitos vamos a cumplir, qué linda. Úrsula, te cuento que estamos escuchando en este momento lo que está ocurriendo en la carpa arena que está justo atrás nuestro, de nuestro queridísimo tráiler, y les contamos que no entra ni un alfiler. Realmente Hernán Cataño era muy muy esperado, sobre todo para este horario, muy temprano, algo raro, porque decían que quizás iba a tocar más tarde, y está... pero que explota, en calor, porque esto recién comienza. Sí, y las chicas más lindas de Creamfields están acá, en la cabina. Ah, bueno. Ay, muchas gracias. Se agradece el piropo. Seguimos escuchando a Cataño. Sí, señorita. Arena 1. Nos quedamos en el Arena 1 porque Hernán Cataño, nuestro, todavía tiene un rato ahí en el Arena. Así que seguimos con esta transmisión de Creamfields Buenos Aires 2014. Live. Desde el Autódromo de Buenos Aires. Transmisión exclusiva. Delta. Creamfields Buenos Aires 2014. Cream Arena. Now playing. Hernán Cataño. We'll be right back. Champán Premium Liazón. Buenos Aires 2014. En vivo. Live. Desde el Autódromo de Buenos Aires. Seguimos escuchando desde la carpa Crim Arena al argentino, al que vimos todos crecer y el que triunfa en todo el mundo. Estoy hablando de Hernán Cattaneo. Y en un ratito.